En la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes vamos a acercarnos hasta la conmemoración de efemérides como la que se celebra el próximo 15 de octubre. El 15 de octubre es el día determinado por la ONU, la Asamblea General de la ONU, como Día Internacional de las Mujeres Rurales. Una jornada pues, que se conmemora con el objetivo de reconocer el trabajo de la mujer en este ámbito, además de su contribución en el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza. Una jornada pues que también se conmemora precisamente en nuestro entorno con diferentes acciones que se puedan desarrollar. De entre estas acciones encontramos la que se ha preparado por parte del colectivo Alas Violetas, que va a, bueno, pues a recopilar imágenes con el objeto de montar una exposición sobre pues precisamente la mujer rural en nuestro entorno. Vamos a hablar de este proyecto y lo vamos a hacer con la presidenta de Alas Violeta, con Paloma Manzano, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Paloma Manzano, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues cuéntame, se conmemora ese Día Internacional de la Mujer Rural y desde Ala Violeta se ha preparado esta propuesta. ¿Por qué? Vamos primero por las razones, los motivos, ¿no?, por los que se organiza esta iniciativa. Bueno, nosotras llevábamos ya mucho tiempo queriendo hacer este proyecto, que es una exposición de fotos que recogieran la realidad y el contexto en el que vivimos, ¿no? Y siempre lo teníamos ese proyecto ahí aparcado esperando a que se diera el momento, a encontrar un momento adecuado y, vamos, nos pareció cuando que el 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural, era perfecto, ¿no?, para hacer una exposición que reflejara eso, la diversidad de la mujer rural, su cotidianidad, su trabajo, su ocio, que desmitificara un poco la idea de que la mujer rural tiene que estar en el campo trabajando o con animales, sino que todo lo contrario, además de eso, la mujer rural puede ser enfermera, puede ser médica, puede ser profesora de yoga, puede estar en un grupo de teatro o puede escribir libros, en fin, que somos muy diversas. Y bueno, pues dijimos, perfecto, el día 15 hacemos esa exposición, nos pusimos en marcha para haciendo nosotras fotos y solicitando fotos a otras personas, y la verdad es que ha sido todo un éxito, Rocío, porque yo no esperaba que fuésemos a recibir tantas fotos, y sin embargo, enseguida que lo hemos propuesto, pues han volcado en ello. De hecho, hay pueblos que nos han mandado fotos, como El Bosque, Borno, Arco, también Puerto Serrano, nos han mandado fotos de mujeres de allí, y bueno, vamos a tener que hacer una selección, porque todas no van a poder entrar. Vamos ahora un poco con los detalles, con los detalles de la propuesta que habéis planteado, ¿no?, donde se van a poder ver las fotos, quiénes han participado y demás, pero sí que a mí me gustaría detenerme en ese aspecto que tú has comentado anteriormente, ¿no? El hecho de que, bueno, el Día de la Mujer Rural pues se nos viene a la cabeza a la hora de pensar en esta jornada, pues ese perfil, ¿no?, ese estereotipo de mujer en el campo, que, bueno, quizás sí que en otros países, voy a darte cuenta que esto se impulsa desde la ONU, para todo el planeta, donde, bueno, pues sí que la mujer rural en otro entorno, en otros países, pues puede estar marcada por esas características, pero nada que ver con lo nuestro, ¿no? Y eso es un poco también lo que intentáis vosotros reflejar aquí, ¿verdad? Claro, mira, también hay que tener en cuenta que nosotras vivimos en un pueblo, en concreto en Ubrique, que es verdad que es un pueblo industrial, entonces a lo mejor se aleja un poco de lo que nosotros entendemos como una zona rural, pero no deja de ser un pueblo, o sea, nosotros no somos una ciudad, ¿no? Entonces, eso significa que en una zona rural puede haber también industria. Cambia a lo mejor un poco el panorama que una zona que se dedique, por ejemplo, al pimentón, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero al fin y al cabo, las mujeres que vivimos en las zonas rurales compartimos muchas cosas en común, otras también nos pueden diferenciar, pero no todas las mujeres nos tenemos que dedicar a lo mismo. Y ahí es donde un poco queremos hacer hincapié, ¿no? Aparte de que ahora que se habla tanto de la mujer, de la España vaciada, sí, pues es bien bonito, yo creo, que visibilizar la vida y la variedad que puede haber en una zona rural, porque la Sierra de Cádiz a lo mejor no tiene la misma problemática que pueden tener en Castilla-La Mancha, ¿no?, o en Castilla-León, en determinadas zonas de Zamora, donde los pueblos están totalmente vacíos, pero la Sierra de Cádiz está perdiendo población en general. Entonces, bueno, pues hay que dinamizar también un poco el lugar en el que vivimos y darnos cuenta que aquí hay sitio para hacer muchas cosas, y tanto mujeres como hombres, evidentemente. Claro. Creo que me estoy yendo un poco por las ramas, ¿eh? Sí, no, no, pero es el te preguntaba por la motivación, por el sentido, ¿no? Siempre primero damos los datos y después hablamos del porqué, pero a mí a veces también me gusta empezar por el porqué, porque es casi tan importante como el qué, ¿no? En fin, yo también me voy por las ramas, Paloma. Vamos con los datos ahora, si te parece, ¿no? Hablábamos de una exposición que se va a inaugurar con motivo del 15 de esa jornada, de esa efeméride, del 15 de octubre, pero que se ha estado trabajando durante todo este tiempo haciendo esa recopilación de imágenes que se han solicitado pues a toda la Sierra de Cádiz, ¿no? ¿Quiénes han participado? ¿Cuántas fotografía habéis recopilado? ¿Cómo se va a hacer la muestra? Vamos con todos esos detalles. Bueno, mira, ¿cuántas fotografías se han recopilado? No te lo sé decir. Sé que hay muchísimas, porque nos han mandado montones. Ya te digo que nosotras nos pusimos en contacto con la María Violeta de la Sierra, que hay compañeras de todos los pueblos de la Sierra, y les pareció fantástico, porque además nosotras le propusimos que la exposición fuera itinerante. Es decir, nosotros empezaremos a exponerla aquí, queremos pedir un permiso para exponerla en el centro de la Avenida España para que todo el mundo las pueda ver, y después ponerlas en alguna cafetería o en algún bar. Ya estuvimos hablando con De Vinos, que no sé si se sigue llamando De Vinos, que es una pizzería que hay en la Avenida España. Sí. Y ahí también la queremos exponer, ¿vale? En principio. Y una vez que se ponga aquí, para que toda la gente de Ubrique pueda ver las fotos, porque las fotos pueden incluso ver a gente conocida, porque las fotos hay mujeres ubriqueñas y hay mujeres también de otros pueblos, ¿vale? Y retomando, te decía que era itinerante, entonces una vez que se ponga aquí, la exposición se va a llevar a los pueblos de la sierra. También nos gustaría que más adelante hacerlas también en los institutos, para que también los chicos y las chicas del instituto puedan disfrutar un poco de las fotos, porque las fotos que nos están llegando son muy bonitas. Además de estos pueblos, pues que te he comentado antes, Bono, El Bosque, Puerto Serrano, le hemos hecho fotos a Camenae también, a la Asociación de Preformación de aquí de Ubrique, a las profesoras del Instituto de las Cumbres, nos han mandado ellas también una foto. El grupo de teatro también de mujeres, o sea, el grupo femenino, la parte femenina del grupo de teatro también nos ha mandado unas fotos. Algunas las hemos hecho nosotras, nos hemos ido con nuestra cámara, otras se las han hecho ellas y nos las han mandado. Pero luego también hay fotos a nivel individual, ¿vale? Que, bueno, pues una amiga nuestra que escribe, que es escritora, también otra compañera nuestra que hace, que es deportista y participa en carreras de deportistas, hay varias. Otra bailando flamenco y su compañera cantándola. En fin, que hay una variedad, lo que pues un poco eso, recoger, como he dicho antes, la variedad que hay entre las mujeres que vivimos en los ámbitos rurales. Uh-huh. Una cosa que no te he dicho es que la exposición se va a llamar Nosotras Rurales, ¿vale? Y todavía, bueno, aparte de las fotos que nosotras estamos haciendo y que nos están mandando la gente que conocemos, también queríamos darle visibilidad en las redes sociales, ¿vale? Entonces, bueno, pues aunque no tenga, invitamos a que la gente participe y nos mande su foto al Facebook o al Instagram de A las Violetas con el hashtag Nosotras Rurales. Y eso puede ser hasta el mismo día 15. Nosotras lo que haremos es darle difusión a través de las redes a esas fotos. No hacen falta que tengan una calidad excesiva, vamos, con un móvil se puede hacer fotos perfectamente. Y bueno, evidentemente lo que queremos es que la foto sea, el objetivo de la foto sean mujeres rurales, en cualquier ámbito. Vamos, como si es en el ámbito de su ocio, que no tiene por qué ser en su entorno de trabajo, que puede ser tomándose una cerveza en cualquier cafetería o en cualquier bar de la Avenida España o de cualquier otro barrio de Ubrique, ¿vale? Que las mujeres rurales, además de trabajar, también tenemos ocio. También forma parte de la vida de la mujer rural, ¿no? Exactamente, de la cotidianidad de la mujer, ¿no? Entonces, pues es un poco todo eso. ¿Cuál es nuestro día a día? ¿Cuál es nuestra cotidianidad? ¿Cuál es nuestra que hay muchas diferencias entre nosotras, o sea, que hay mucha variedad entre nosotras. Y bueno, y además también que nos sirva también un poco para empoderarnos, ¿no? Porque cuando nos veamos ahí en las fotos, creo que puede ser algo que nos va a dar mucha energía. Claro. Eso también es importante. Bueno, pues son, por tanto, dos iniciativas, ¿no? La exposición en Nosotras Rurales, que se lleva a redes, por un lado, con todas las imágenes que se puedan recibir a través de ese hashtag, Instagram y en Facebook, y luego, por otro lado, la selección de imágenes que vosotros habéis recopilado o habéis realizado a motu propio desde Alas Violeta y que van a formar parte de la exposición. Te preguntaba antes cuántas fotos habéis recopilado y te pregunto ahora cuántas son las que se van a exponer, las que tenéis pensada para esa colección, porque claro, se va a exponer de manera itinerante, primero en el centro de Avenida España, luego va a recorrer los pueblos. Tampoco puede ser un volumen muy muy extenso, pero sí que es verdad que dependiendo del tamaño en el que se imprima, ¿no? Pues puede permitir, ¿no?, un volumen importante de imágenes. Mira, nosotras vamos a imprimir 20 fotos aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues sabemos que vamos a tener que hacer una selección entre las fotos que estamos recibiendo. Nos va a dar mucha pena porque la verdad es que las fotos son maravillosas, es que son muy chulas, algunas son súper bonitas. Pero claro, nosotras tenemos un presupuesto, esto es una iniciativa que no está financiada, no subvencionada por ninguna entidad, sino que es algo que ponemos en marcha nosotras de forma particular, bueno, como asociación. Sí, sí, sí. Y claro, pues nosotros somos una asociación pequeñita a nivel local, pues tampoco, ojalá pudiéramos hacer un pedazo de exposición, ¿sabes?, en plan profesional. Pero bueno, como nuestro objetivo de todas formas, ya como te he dicho, es visibilizar y empoderar a la mujer rural, tampoco muchas veces la imaginación suple la falta de recursos. Así es que vamos a imprimir 20, que si luego vemos que hay 21 o 22 fotos que no queremos dejar atrás, pues imprimiremos una o dos más. Y el resto, pues las van a sobrar, porque ya te digo que nosotras no nos imaginábamos que íbamos a mandarnos tantas fotos y la gente ha respondido muy bien. Las que no podamos imprimir sí las vamos a dar difusión a través de nuestro Facebook. Uh-huh. O sea, que las que no se puedan ver en la Avenida España se podrán ver en las redes sociales. Uh-huh. Desde ya, bueno, a partir de, sí, desde hoy mismo, ¿no? Desde hoy 5 se pueden enviar las fotografías para participar en la iniciativa a través de las redes sociales, a través del hashtag Nosotras Rurales, a Las Violeta en Instagram y Facebook, como decíamos. Y luego ya el mismo día 15 será cuando se publiquen todas esas fotografías por parte de A Las Violeta en redes sociales, estoy hablando. Claro, claro, hasta el día 15 no es sorpresa, porque no vamos a destapar las fotos. Hasta el día 15, claro, el día 15 se expondrán en la avenida y además también las abriremos en las redes sociales para que todo el mundo las pueda ver. Claro. Y luego pues se tiene pensado también trasladar esta exposición a los centros educativos, principalmente a los institutos, ¿verdad? Que es el por edad, ¿no?, la población a la que podría ir más bien destinada. Ya hemos hablado con algún instituto la posibilidad de que se puedan exponer allí en sus pasillos, ¿no? Porque nos parece bastante interesante. Y sí, la verdad es que lo han acogido con bastante entusiasmo, vamos, que les ha gustado la idea, pero ya lo hemos pospuesto a que pase todo esto del día 15, a que se vengan de los pueblos que están a las que los vamos a enviar después, pues un poquito más adelante, ¿no? Uh-huh. Hombre, ten en cuenta que cuanto más tiempo estén expuestas las fotos, pues mejor, porque al fin y al cabo detrás de todo eso hay un trabajo que además es totalmente altruista, porque nosotras, todas las que pertenecemos a la asociación A Las Violetas, todas tenemos nuestro trabajo aparte, ¿sabes? Entonces, cada vez que hacemos alguna actividad de estas características, pues supone un esfuerzo y supone coger tiempo, dedicar tiempo de nuestro tiempo y quitárselo pues a la familia o a nuestro ocio o a, en fin, que hay un esfuerzo detrás. Entonces, cuanto más se visibilice, más se pueda ver y más se exponga, pues más gratificante será para nosotras y para el esfuerzo que hemos hecho, por el esfuerzo que hemos hecho. Que claro, hacemos, que lo hacemos encantadas de la vida, ¿eh? También te voy a decir, que no que me escuchéis y penséis, ¡ay, pobrecita! Que trabajan mucho la Violeta. No, vamos, que todo lo hacemos de forma voluntaria, altruista, porque tenemos unas ideas, unos valores, creemos en ellos y consideramos que es importante lo que hacemos y que tiene y que tenga una repercusión positiva en la claro. sociedad, y lo hacemos encantados de la vida, que coste también. Claro, sobre todo ese aspecto, ¿no?, que es el importante y que por ello también le damos difusión aquí, el hecho de que todas esas acciones tienen una repercusión social, una repercusión en el tema de la acción social, ya sea el ámbito que sea, ¿no? En este caso, bueno, pues en el ámbito de la mujer, ¿no?, que es el que vosotras trabajáis. Porque, bueno, los colectivos pueden trabajar de muchas maneras, ¿no?, para sus socios a nivel particular, con sus recursos propios o con financiación de las administraciones, y también para, bueno, pues acciones que repercutan en la sociedad, que es lo que nos interesa, ¿no?, a los demás, evidentemente, ¿no? Y en este caso, pues hay que dar esa iniciativa, que está destinada pues a todo ese público en general, para dar a conocer, dar visibilidad, como decías antes, a las mujeres en ese entorno, en el ámbito rural. No es la única iniciativa en la que estáis trabajando, porque también estáis preparando talleres que se van a llevar a cabo en los centros educativos, en concreto en los institutos de nuestra localidad, y en este caso sí que llega ya a través de la Diputación Provincial de Cádiz, que financia evidentemente, ¿no?, una actividad de mayor calado, porque se trata de talleres sobre prevención de violencia de género que se van a impartir entre el alumnado de los institutos de Ubrique. Cuéntanos un poco. Sí, mira, nosotras presentamos un proyecto a la Diputación, una convocatoria que se abrió antes del verano, y presentamos un proyecto y, bueno, pues mira, nos lo han aprobado, con lo cual, pues, tenemos una financiación para poder trabajar en los institutos la prevención de la violencia de género en las redes sociales. El proyecto se llama No te enredes. Y bueno, pues el objetivo, ya te digo, es eso, detectar y prevenir la violencia en las redes sociales y la población adolescente, porque como tú bien has dicho, va a ser los institutos, ¿vale? Y bueno, se mira el tema del ciberacoso, del cibercontrol, porque tú piensas, como te decía antes, que cuando nosotras, bueno, por lo menos cuando yo era más joven, cuando En otra época, cuando nosotras podíamos sufrir acoso, llegábamos a casa y en casa ya estábamos, digamos, en nuestra zona, en un sitio que nos sentíamos seguras. Ahora ya no, ahora tú llegas a tu casa y a través de las redes sociales te pueden seguir acosando, ¿no? Que quede claro que el ciberacoso lo puede sufrir tanto niños como niñas, pero nosotros lo vamos a destinar este taller a la violencia de género, o sea, a cómo las redes sociales es una herramienta más para ejercer la violencia de género, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos pareció que era muy importante trabajarlo, porque ya sabemos la problemática que hay, sabemos también las estadísticas que salieron el otro día entre la población joven, que había un porcentaje significativo, no te puedo decir ahora cuál porque no lo recuerdo, pero un porcentaje significativo que no era capaz de percibir cuando se estaba sufriendo o cuando se estaba realizando violencia de género, con lo cual eso nos indica que todavía hay mucho trabajo por hacer, muchísimo, ¿vale? Que haya chavales que piensen que mirarle el móvil a su novia no es una forma de agredir su intimidad, pues imagínate, o sea, es que hay todavía mucho trabajo. Entonces, nosotras con este proyecto lo que pretendíamos era llegar a esa población más joven y reflexionar sobre las consecuencias que genera el acoso y la violencia de género a través de las redes sociales, y también además dotar al profesorado de herramientas para detectar que pueda estar sucediendo esa violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar en el aula los conocimientos para poder reconocer y visibilizar esos signos de violencia de género y de violencia de género en general, porque claro, aunque se vaya a trabajar en las redes sociales, hay que conocer qué es la violencia de género y tener muy claro delimitar ese concepto, ¿no? Y una vez que se conozca la violencia de género, cómo se ejerce a través de las redes sociales. Entonces, bueno, pues para ello nos pusimos en contacto con una empresa que es experta, que ha trabajado más veces aquí, que se llama Ágora, y nos va a mandar a una docente que es experta en redes sociales y es la que va a poner en marcha el taller. Ya tenemos algunos institutos cerrados con las fechas porque tenemos un total de 10 talleres para repartir entre los distintos centros. Van, dos van al FATOU, al Instituto FATOU, otros dos van al Colegio de Sagrado Corazón, tres van para la para las cumbres y tres van para los remedios. Vale. Recordemos que bueno, en nuestra localidad tenemos esos tres institutos, pero también está el Colegio Sagrado Corazón, donde se imparte secundaria, así que también tienes alumnado, ¿no? Con, claro, claro, no queríamos dejarlo atrás, va para tercero y cuarto de la ESO. Vale, eso, tercero y cuarto sería el alumnado que recibiría esa serie de talleres en los que se marcaría pues todos estos aspectos que tú nos has comentado, ¿no? Desde el tema del ciberacoso, cibercontrol, en fin, cómo se ejerce esa violencia de género a través de las redes sociales, saber identificarla, saber detectar esos signos de alarma y saber cómo actuar y prevenirla, que es lo principal. ¿Cuándo sí, sería? Y no minimizar lo que está sucediendo, ¿vale? Porque es que hay que tener una tolerancia cero, que a veces pensamos que es una cosita de baja intensidad, que es una cosa que te molesta, pero que es poca cosa, pero es que esa poca cosa se puede convertir en algo que martirice tu vida completamente. Entonces también hay que tener en cuenta que hay que aprender a detectar esa toxicidad que se puede generar en las relaciones de pareja y que vemos, como te digo, como algo que no... Que es poquita cosa hasta que deja de serlo, evidentemente. Entonces, es muy importante trabajar estos temas con la gente joven y además es importante también tener en cuenta las nuevas herramientas que hay para... Porque la violencia de género no es algo nuevo, existe de siempre. Y ahora, claro, ¿qué pasa? Que encuentra otro camino más, otra herramienta más para seguir ejerciéndola, ¿no? Que son las redes sociales. Entonces, es muy importante incidir en ambos aspectos. En primer lugar, en lo que es la violencia de género, como te decía antes, y en segundo lugar, cómo utilizamos las redes sociales para seguir ejerciendo ese sometimiento y ese control hacia la víctima y cómo esa víctima... pues está sufriendo las 24 horas del día, porque a través de las redes entras en su entorno más íntimo, entras en su casa, entras en su vida, entras en su habitación, etcétera, etcétera. ¿Cuándo estaría programado los talleres, el calendario de...? Pues empezamos después del puente. Empezamos después del puente, la semana que viene, en los remedios. Perdón, en las cumbres, y creo que a la siguiente semana ya está planificada de los remedios. Y nos falta cerrar la fecha del Sagrado Corazón y del FATO. Bueno, pues a partir de entonces de octubre, ¿no? La segunda quincena de octubre sería cuando, cuando comenzarían los talleres, o sea, ya inmediatamente en realidad, ¿no? Sí, ya, eso ya es inminente. Claro. Bueno, pues son las dos iniciativas que se han trabajado y que se están desarrollando prácticamente en estos momentos por parte de Alas Violeta y de las que nosotros queríamos informar en la sintonía de la mañana, recordando, bueno, pues esa exposición el 15 de octubre en el centro de la Avenida España desde Alas Violetas, con exposición fotográfica sobre la mujer rural con motivo de ese Día Internacional de la Mujer Rural, y luego pues esta serie de talleres que a través de Alas Violetas se va a impartir, ¿no?, en los centros educativos de secundaria en nuestro municipio. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, que cuando terminemos con esto empezaremos con el 25 de noviembre, que es el Día de la Violencia de Género, y todavía no tenemos nada pensado, pero bueno, ya pensaremos algo. En cualquier caso, sí que es verdad que otros años, bueno, quitando el año pasado por tema pandemia, desde la coordinadora de asociaciones feministas, desde la coordinadora provincial, se ha organizado una marcha contra la violencia de género. Este año parece ser que no se va a organizar, pero bueno, se harán otras cosas, tanto a nivel de asociaciones individuales como a nivel de la coordinadora provincial. Todavía nosotras no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno, algo se hará para recordar ese día, que bueno, ese día que tenemos que recordar todos los días, porque en España una vez a la semana, o sea, cada semana muere una mujer, y eso es una cifra muy alta. Lo que pasa es que yo creo que la gente se ha acostumbrado ya, lo escuchamos y decimos otra más, eso es una barbaridad. Una mujer cada semana, víctima de violencia de género es mucho, es una cifra muy alta. Y parece ser que ahora estamos otra vez en cifras similares a las que había antes de la pandemia. O sea que lejos de que sea algo que se frene, seguimos ahí sigue siendo un gran problema para la mujer. Bueno, y hay que tener en cuenta que el asesinato es la punta del iceberg, que debajo del asesinato hay otras muchas... el fenómeno es muy, muy amplio, muy grande. Y ya hemos estado hablando ahora mismo de por ejemplo, del ciberacoso, ¿no? Entonces, es importante recordar ese día, recordarlo todos los días, aunque para el 25 de noviembre hagamos algo que lo resalte. Estamos ya en nivel cero de alerta sanitaria. La situación es totalmente diferente a la que teníamos el año pasado, con los niveles de vacunación y con esa tasa de incidencia en nuestra localidad. Yo imagino que acto, no sé lo que se podría organizar, ¿no?, en torno al 25N, pero mayor libertad ahora mismo, por el tema de la pandemia, me refiero, para organizar algún evento de carácter público, sí que hay, ¿no? Sí, hombre, ahora ya estamos, pues tenemos, bueno, lo que tú has dicho, no hace falta que yo lo repita, pero también te digo una cosa, que para conmemorar un día y para hacer alguna actividad hay muchas fórmulas. Fíjate que nosotras el año pasado publicamos un vídeo que eran hombres, los protagonistas eran hombres denunciando la violencia machista. Y ese vídeo se difundió a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay muchas formas de preparar una actividad sin que tenga que generar ninguna situación que pueda resultar peligrosa, digamos, de cara a la pandemia. Aunque es verdad que ahora mismo estamos ya, bueno, ya podemos hacer una vida normal, relativamente normal. Hemos vuelto a la nueva normalidad, como le llaman. Y a lo mejor pues este año hacemos algo que requiera la presencia física de la gente que quiera participar, o no, ya te digo que todavía no lo tenemos planificado, pero vamos, que en cualquier caso, cuando hay interés, ganas y cuando hay, como te decía antes, imaginación, se pueden hacer muchas cosas sin que nos tengamos que juntar. Hoy en día, fíjate, con las nuevas tecnologías, tiene su lado oscuro, como hablábamos antes, de cómo a través de las redes puedes penetrar en la intimidad del hogar de una persona y continuar, ¿no?, acosándola, pero luego también las redes sociales tienen la posibilidad de que podamos hacer montones de actividades y de cosas, ¿no?, que nos requieran, a lo mejor en este caso, la presencia física, que pueda generar una amenaza, aunque ya... Parece que la cosita está bien, pero también tenemos que seguir teniendo cuidado, porque una cosa sí te digo, que a lo mejor no es políticamente correcto, pero si después de un acto convocado por mujeres hay un repunte de casos de coronavirus, pues a nosotras nos van a crucificar, ¿entiendes? Bueno, pero actos ahora mismo de carácter público hay para elegir. En realidad, ¿no? Ya, pero no es lo mismo que lo hagan un grupo de mujeres feministas a que lo haga otro grupo, no voy a comparar, a que lo haga otro grupo de otra con otro objetivo. Nosotras nos crucifican, pero digo porque sí, porque ya pasó. Ya eso ya pasó. Y porque para el 8 de marzo en muchos lugares se prohibieron las convocatorias públicas. Nosotras, por ejemplo, no lo hicimos en Ubrique, en la sierra no se hizo ninguna, en la provincia creo que se hizo en dos o tres sitios puntuales, muy controladas, con el tema de las mascarillas, de las distancias de seguridad, muy controladas, pero la gente se estaba echando las manos a la cabeza porque llegaba el 8M y estaban diciendo, a ver, las feministas, las mujeres, lo que van a hacer, porque tal. Sin embargo, para esa fecha, una semana después, hubo otra convocatoria de otras características y nunca nadie lo puso en tela de juicio. Y después de aquello, aquí en Ubrique fue cuando nos tuvimos que confinar. O sea, te quiero decir que más vale que ninguna de las actividades que nosotras podamos hacer provoque después un repunte, bueno, o venga seguida de un repunte, porque no nos lo perdonarían jamás. Bueno, tendrían argumentos para meterse con nosotras. Para ello, no me quiero hacer la víctima, pero es que hay un rechazo muy, muy vehemente de una parte, de una parte de la sociedad hacia las feministas, que la, bueno, un poco que la culpabiliza y que y que la demonizas como si fuéramos, yo qué sé, brujas, ¿no? Nos llamaron brujas el otro día en el Congreso, pues un poco así. Entonces creo que es una mentalidad un poco retrógrada, porque al final, ¿quién no quiere la igualdad entre mujeres y hombres? La queremos todas, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Porque es lo más sano a nivel social, y porque todo el mundo, incluidos los hombres, o sea, bueno, todo el mundo, me refiero a los hombres, todos los hombres tienen una madre, muchos están casados o han tenido una madre, muchos están casados, tienen hijas, tienen sobrinas. Me imagino que para ellas, para esas mujeres, quieren las mismas oportunidades que para los hombres. Entonces, ¿quién no lo quiere? Lo queremos todas y todos. Sin embargo, hay como una obsesión, ¿no?, con la feminista por parte de un sector de la sociedad, ¿eh? Y pero que da mucho ruido y genera mucha crispación. Bueno, pues confiemos en el espíritu crítico de la ciudadanía también, ¿no?, a la hora de valorar y enjuiciar, sobre todo a la hora de valorar este tipo de acciones y situaciones que se dan, desde luego. Hombre, yo sé que no es políticamente correcto lo que te estoy diciendo, pero nosotras como colectivo feminista hemos sentido esa presión, es que la hemos sentido, y hemos sentido también las críticas, y claro, pues te hace reflexionar y te hace pensar en muchas cosas. Y entristece también que haya una parte de la población que no quiera entender que no estamos en contra de los hombres. También es verdad que determinados grupos se han encargado de repetir el mantra de que estamos en contra de los hombres. Es totalmente falso, o sea, eso es una mentira bien gorda. Y bueno, yo invito a la gente a que se documente y a que lo investigue o lo analice, ¿no? Que nosotras ni mucho menos vamos en contra ni queremos hacerle la guerra a los hombres, porque es que pensar eso es absurdo, y quien lo piense es absurdo. Pues te decía, ¿no?, lo del espíritu crítico, que a veces hay que apelar un poco también a la concienciación de la población, ¿no?, ante tanto ruido que existe alrededor. Bueno, pues pararse, pensar, reflexionar y entender las cosas, ¿no?, que tampoco es tan complejo, simplemente que eso, pararse, detenerse y pensarlo un poquito. Ojalá, porque eso sería indicativo de que estamos dando un paso hacia la igualdad entre mujeres y hombres, y hacia la justicia social y hacia una sociedad más igualitaria y más solidaria y mejor, hacia una sociedad mejor, más avanzada, más sana, en fin, mejor, en definitiva, mejor en todo. Claro que sí. Pues con ese objetivo, ¿no?, principal, que es uno de los fundamentos, imagino, también de Alas Violeta, se planifican y se proyectan acciones como esta, de las que nosotros le hemos informado, pues para conmemorar ese Día Internacional de la Mujer Rural, o también esos talleres que se van a impartir en los centros de secundaria de nuestra localidad. Paloma, nos quedamos aquí con esta última reflexión, ¿no?, si te parece, que acabas de apuntar y que es interesantísima, para no olvidarnos de ella también. Y acordarnos de eso cuando escuchemos todo ese ruido alrededor que tenemos muchas veces. Así que nos quedamos con ella para despedir, y te agradecemos mucho que nos hayas podido atender hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Rocío, muchas gracias a vosotros por darnos voz y por permitirnos explicar y contar toda nuestro proyecto. Gracias, buenos días. Buenos días.